Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Yo te saludo con mucho cariño, mi nombre es Héctor Fabregat. Estás escuchando el episodio número 13 de tu podcast de confianza llamado Ñeros y Fresas. A mí me da mucho, mucho gusto saludarte como todas las semanas. Recordarte nuestras vías de comunicación para empezar. Recuerda que ya tenemos un email en ñerosyfresas@gmail.com. Tenemos nuestra hoja de facebook.com/ñerosyfresas. Y tenemos nuestro sitio en iVoox llamado nerosyfresas.iVoox.com para que descargues el archivo, ya sabes, toda esta onda, tu dispositivo. Y por supuesto, yo saludo con mucho gusto a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Héctor Fabregat, muy buenas noches, amigos que nos escuchan alrededor de todo el planeta gracias a la magia de internet. Les damos la más cordial bienvenida a este episodio 13 de buena suerte para nosotros, y les tenemos un podcast súper especial para igualar en un poco el de la semana pasada, mi querido Héctor. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo Pablo? ¿Por qué lo vamos a igualar? Bueno, primero decir que el 12 de este de los lados B tuvo su jale, a la gente le gustó escucharse de las canciones que eran no tan conocidas del rock en tu idioma. Y entonces, a consecuencia de eso, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues deberíamos hacer la parte contraria. Todo lo contrario. ¿Verdad? Okay, las canciones más conocidas de los grupos más representativos del rock en tu idioma. O sea, es, digamos, un programa, ¿cómo decir? Muy escuchable en términos de que todo mundo sabe de qué se tratan estas rolas, ¿no? Es correcto. Y sobre todo porque ya pasamos un programa de One Hit Wonders. Ajá. En donde grupos que pues tuvieron un gran éxito y después se apagaron, lamentablemente dejaron su legado precisamente al paso de los años. Ya lo proyectamos. Pusimos los lados B, que eran canciones que a lo mejor no tenían como intención primaria el hecho de ser promocionadas en primera instancia, pero que resultaron con el paso del tiempo ser temas muy buenos. Ajá. Y ahora pues ya vamos a descararnos fuerte, así definitivamente, y vamos a poner comercial, lo más comercial, lo más escuchado, lo más representativo de los mejores grupos del rock en tu idioma. Sí, aunque lo más comercial también queda entre comillas, ¿no? Porque no todo fue así muy comercial, pero es lo más representativo. Sí, representativo. Grandes hits, le podríamos los llamar grandes hits. A este episodio 13, el podcast de los grandes hits del rock en tu idioma. Pues me parece sensacional, mi querido Pablo, y entonces es momento de que pongas el ejemplo y nos digas cuál sería la primera rola de estos grandes hits. O sea, ya de plano me arranché en el primer lugar. Así, o sea, arránquese. Va que va, mi querido Héctor. ¿Tú me podrías decir, a nivel del rock urbano, cuál es el grupo más representativo de México? Ah, pues de México solo hay uno, que es el Tri. ¡El Tri de México, señoras y señores! Por supuesto. Nada más para darte ahí unos datos de este pequeño grupillo desconocido. Desconocido en el medio mexicano. Te voy a platicar que el Tri, a la fecha, mi querido Héctor, ha vendido más de 30 millones de discos. ¡Guau! 30 millones. Se parecen a los de Océano. Ya hace mucho que se la mataron a los de Ocean. No, pues desde la el Tri sí vende discos, 30 millones de discos, y ha tenido 5 nominaciones para el premio Grammy. Wow, no, sí. Un gran grupo, no cabe duda. Que lo destacan como la puritita calidad 100% mexicana del rock en tu idioma. Y mi querido Héctor, yo te voy a poner un tremendo hitazo del grupo del Tri, que apareció en un álbum que nació en 1986 con todos los residuos estos del dolor del temblor del 85, porque para los amigos que no son mexicanos es necesario que sepan que estos terremotos que sucedieron en la Ciudad de México en el año de 1985 dejaron muchas secuelas, muchos sentimientos encontrados en nosotros los mexicanos, y después de todo este revuelo, después de toda esta mezcla de emociones, surge este discazo del Tri que lleva por título Niños sin Amor en 1986, y yo te voy a presentar el tema principal que se llama Niños sin Amor, el Tri de México, aquí en Ñeros y Fresas Greatest Hits. Él nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue, solo Dios, que es tan grande, pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar. Ese niño no conoce el amor. mendigo, suplicó, vendió globos y chicles, limpió parabrisas, aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre traen prisa. Porque ese niño, teniendo más derecho que tú o que yo, ese niño no conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión. Aprendió sin querer que solo trabajando se puede comer. Entendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. No conoce el amor. No conoce el amor. El amor. No conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión. Entendió sin querer que solo trabajando se puede comer. Aprendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. Él nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé. Porque fue solo Dios que es tan grande. No conoce el amor. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, después de haber escuchado al Tri de México, que según los datos que nos dabas, mi querido Pablo, entonces no es la banda, es la bandota. Exactamente. Okay. Muy bien, mi querido Pablo. Y bueno, si me das chance, ahora yo quisiera presentarte una rola de un grupo que entra acá en la categoría de las rolas fresas, super fresas. Melcochosos. No es melcochosa. No, para nada. Esta rola no es melcochosa, pero es súper conocida y entra en la categoría perfecta de rola fresa. O sea, es una gran canción de un grupo español que todos aquí en este podcast conocemos porque ya hemos puesto algunas rolas de ellos. Y este grupo se llama nada más y nada menos que Radio Futura. ¡Wow! Así es, Radio Futura, además. Esta canción que es la más conocida, en mi apreciación, porque decíamos que hay otra con la que compite, pero yo creo que la mayor parte de la gente la que conoce es esta que te voy a poner. También está en La Raya, es una canción de 1990, porque es también prácticamente de su antepenúltimo álbum, es decir, ya andaban casi despidiéndose cuando escribieron este disco, que lleva el mismo nombre de la canción que te voy a presentar, se llama Veneno en la Piel. ¡Wow! ¡Enorme garrolón! Super rola de Veneno en la Piel, que además para la... Por eso decía yo que sí, yo para mí es de la rola más conocida, porque en los datos que tiene Radio Futura resulta que Veneno en la Piel, el disco y la rola, es el único que alcanzó los primeros lugares de ventas en el mundo, ¿no? Ya sea en España o fuera de España. Sí. Es el único disco, a pesar de que hay muchas rolas y que hay rolas muy buenas de Radio Futura, este disco es el único que alcanzó los primeros lugares. Okay. Entonces, pues yo aquí te la dejo, por supuesto, Veneno en la Piel, Radio Futura, episodio número 13 de Ñeros y Fresas. No te vayas, ahorita regresamos. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Con esto Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas, episodio 13, titulado Greatest Hits del Rock en tu Idioma. Y acabamos de escuchar este tema, super tema, Veneno en la Piel, de la super banda Radio Futura. Qué buena rola, mi querido Héctor. No, hombre, es maravillosa, es pegajosa, la letra es simpatiquísima, ¿no? Y fíjate que, nomás como dato curioso, algo que en alguna ocasión me llamó mucho la atención, siempre hemos entendido que la chava a la que le cantan la canción esta de Veneno en la Piel, o sea, era una chava como mala onda, ¿no? Gandaya. Sí, exacto. Muchos años después, muchos años después, en México, una chava que canta que se llama Edith Márquez. Extimbiriche. Cantó una nueva versión de Veneno en la Piel. Pero se la, como que se la apropió, y, o sea, ella se puso el rol de yo soy la chava del Veneno en la Piel, y la verdad es que suena espantoso. Es una canción malísima. No, yo no sé, de verdad, no sé cómo se atrevieron a grabar esa versión de Veneno en la Piel, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la que acabamos de poner. Pues tuvo el efecto nicho y dojoso. Yo sí, que lo hicieron para vender unos cuantos discos, yo no sé qué, para qué la hicieron. No, porque seas de la generación Timbiriche, te puedes agandallar el tema o los temas que estaban allá a tu alrededor. Ni tampoco creas que te lo van a perdonar, ¿no? Y bueno, algún día no pondremos esa canción en este podcast. Exactamente. ¿Qué te parece, mi querido Héctor? A lo mejor la preparamos para la semana que viene, suena para bien, no ponerla. Suena bien. Un día no pondremos esa canción en este podcast, mis queridos amigos. ¿Y qué crees, mi querido Pablo? Fíjate que, aprovechando justamente que estamos hablando de las rolas que no pondríamos en Hieros y Fresas, te toca a ti presentarnos, ¿qué te parece la primera canción? Porque hoy vamos a presentar dos, porque nos habíamos estado quedando muy cortos en esto de la que no poníamos solamente una. Y hoy decidimos seleccionar para nuestros amigos dos piezas de esas lindas, de las que no vas a escuchar en Hieros y Fresas. ¿Y qué te parece si nos presentas la primera? A ver, ¿cómo ves? Con mucho gusto, mi querido Héctor. Fíjate que ya lo habíamos platicado en algunas ocasiones. Ajá. Que sería muy bueno poner esta canción. Siempre nos salía esta por algún lugar. En primer lugar, porque fue un gran éxito de la década de los 80. Sí, no cabe. Porque reúne a dos grandes figuras de la música en español. Sí. De esa que no escuchamos aquí. Que no es de rock. Melcochosa al 100%, completamente cursi. Sí. Y que bueno, estas dos figuras eran de géneros diferentes. Sí, uno podría ser claro, considerado casi rock and rollero de la época de los 50, 60. Y el otro más bien grupero, ¿no? Sí, de hecho empezó prácticamente esta onda de la estamos onda grupera, hablando, sí, por supuesto, del señor Alberto Vázquez, gran figura del rock de los 60s. Y por supuesto del señor Juan Sebastián, conocido en los temas, en los medios acá del All Star, de la Yayay, como Joan Sebastián. Wow. Y les vamos a presentar este tema que ya desde que ustedes escuchen el inicio Oye, ven, amigo, te invito una copa. Ya sabrán exactamente de qué tema se refiere. Y estamos hablando del super tema de... ¡Maracas! Espérate, te voy a poner un pedacito acá. Déjame ponerle un poquito esto de maracas, a ver qué tal sale. Ay, mire usted, qué hermosa canción. Juntos hasta el barco. Yo la guitarra y tú maracas. Y que precisamente por esta rara mezcla de géneros y de cantantes y de historias y todas esas cosas, fue un gran éxito esta canción. Sin embargo, mi querido Héctor, el doloroso veredicto es que ustedes, amigos, en este podcast jamás escucharán esta canción completa. No, sí, es más, vamos a ver. Gracias, muchachos, gracias, por venir esta tarde a cantar con nosotros un pedazo de esta hermosa canción, Maracas. Ya lo puedes sacar otro pedacito. Ya. Se acabó. Muchas gracias. Sí. Oye, estuvo muy bueno ese corte, amigo. Sí, ¿verdad? Hasta me quedó como bien pensado. Fue tremendo. Gracias, señores. Pero bueno, Maracas, no cabe duda que sí, fue una época, una canción que hizo época. Al menos aquí en México se escuchó en todas las estaciones, ¿no? O sea, se han de haber vendido miles de copias. Y lo mejor de todo, decíamos, Pablo y yo ahorita, amigos de Ñeros y Fresas, que estábamos preparando la canción, la verdad es que no sabemos de qué año es. Y no sabemos tampoco si salió en un disco de Alberto Vázquez o en un disco de Joan Sebastián. La verdad es que eso no lo sabemos. Pero que sí es de los 80s, seguro. Y yo me se lo digo. Yo, amigo, te invito a una copa. Y el otro, no, gracias, ya no tomo. O sea, ¿qué rayo con estos muchachos? Pues cortado, ahí te ves. Sí, ya no debieron seguir cantando. Oye, ya. Ahí lo hubieran dejado. Sí. Pero bueno, a ver, amigos, señores y fresas. Para continuar con este programa y ponerle un poco de orden a esto que estamos haciendo, yo quisiera aprovechar para presentarte, mi querido Pablo, la siguiente canción del podcast de hoy. Y entonces decirte que mientras Alberto Vázquez y Joan Sebastián se ponían de acuerdo para ir a cantar al balcón de la chava o alguna cosa así, había otro grupo en el año 1985 que escribió un disco que llevaba por título El nombre de la banda. Okay. Y que escribieron una canción, grabaron una canción que pasó a la historia. En principio, diríamos como una canción prohibida. Es decir, de esas que no podías escuchar muy abiertamente en tu casa porque no sabías qué iba a decir tus papás y no sé qué. Estoy hablando de el disco llamado Hombres G. Wow. De un grupo llamado Hombres G. Que escribieron esta canción que lleva por título Devuélveme a mi chica. Y Devuélveme a mi chica se hizo justamente famoso por una pequeña estrofa, ni siquiera una estrofa, una frase que decía sufre mamón. Así y después es. De eso sufrió toda clase de censura, toda clase ¿cómo se dice? Aislamiento social. Ediciones. Pablo y yo recordábamos, amigos de Ñeros y Fresas, a ver si ustedes se acuerdan, que cuando no le quedó más remedio a la gente de radio aquí en México de ponerla en las estaciones, porque era lo que los chavos escuchaban, no iban a poner Sufre Mamón en el radio, ¿verdad? Sí, eso era prohibidísimo. No había manera. Groserías. Sí, ¿no? Ah, no, les decían palabras altisonantes. Así es. Y mamón, claro que es una palabra altisonantísima. Sí, aquí en México sí, mucho. Y entonces alguien dijo, ¿qué podremos hacer? ¿Qué podremos hacer? Buscaron un disc jockey, le dijeron, a ver, muchachón, arréglate esto. Y entonces lo que sucedió fue que en el radio todos escuchamos la bonita versión que decía, sufre, sufre, devuélveme a mi chica. Pero... ¡qué edición tan chapa! Los que ya habíamos escuchado las rolas con anterioridad ya sabíamos que decía sufre mamón. ¿Qué caso tenía que la editaran y luego de esa manera tan gacha? Y entonces solo por eso, nosotros en Ñeros y Fresas sí la vamos a poner completa. Aquí te la dejamos, Hombres G, Devuélveme a mi chica, en 1985. No te vayas, Ñeros y Fresas, episodio 13. Y ahorita regresamos. Estoy llorando. se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas en el episodio 13 titulado Greatest Hits del Rock en tu Idioma. Y acabamos de escuchar el tema, super tema de Devuélveme a mi Chica del álbum La Cagaste, Borrántaste. ¡Oh, qué la chinchuchan! No, ¿ah, no, amigo? No, se llama Hombres G. ¡Ay, perdón! Es que es la costumbre, la maldita costumbre. ¡Oh, qué cosa! ¿Y qué es cierto no, esto? No puede uno poner una canción porque entonces ya... Y qué es cierto que dices esto de las canciones, que muchas, del, sobre todo de los grupos españoles, tenían estas palabras altisonantes. Uh-huh. Entonces no era tan fácil que se dieran a conocer en medios masivos por esta rara moralidad que teníamos aquí en México. Y que en todavía, entonces, de repente. ¿No? Sí, sí. Bueno, ya ahorita ya dicen unas cosas en radio. Bueno, sí, sí, increíbles. Sin embargo, hay una cierta autocensura ahí de las estaciones. Yo escuché algunas canciones actuales que todavía están censuradas. Entonces, no, sí, sí, sí. Todavía sucede, ¿verdad? Todavía sucede. Y afortunadamente acabamos de escuchar este tema completito, sin esa rara edición del ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Devuélveme a la chica! Solo aquí, por supuesto, en Hieros y Fresas. Y mi querido Héctor, pues como estamos en esta época precisamente de apertura, te voy a poner un tema que viene a colación porque estuve reflexionando muy profundamente en esta última semana. Ajá. Y me preguntaba si verdaderamente solo habíamos ñeros en México. Okay. Digo, yo de buena fuente sé que no, que habemos ñeros en todo el mundo. Pero decía, de manera formal, ¿cómo lo podemos investigar? Okay. Una de las maneras de investigarlo era ver cómo se llamaba la corriente del rock urbano en otros países que hicieron aportaciones al movimiento este de rock en tu idioma. Y resulta que en España el rock urbano se llama igual, rock urbano. Wow. Entonces hay grupos españoles de rock urbano muy famosos. Okay. Y en el caso de Argentina, que es otro de los países que también hicieron aportaciones al rock en tu idioma. Sí. Esta corriente de rock urbano se conoce como rock rolinga. Rolinga. Y viene por los cuates a los que les gustaban los Rolling Stones. No me digas. Exactamente. Rolinga. Entonces, ahora, en lugar de decir ahí viene Pablo el Ñero, me vas a tener que decir ahí viene mi Rolinga, el Pablo. Ni maestra, siempre das Ñero. Rolinga. Y como ejemplo del rock Rolinga, les vamos a poner un súper temononón. A ver, Rolinga. Esto viene de una banda que seguramente habrás escuchado hablar alguna vez de ella. Se llama Los Fabulosos Cadillacs. No, pues sí, por supuesto. Te voy a presentar un tema de su tercer álbum, que se llama Ritmo Mundial. ¿Qué tal? Que se grabó en 1988. ¿Qué? ¿Cuál es el tema más famoso de Los Fabulosos Cadillacs? No, pues no sé. ¿No sabes? Se llama Vasos Vacíos. Nah, no es cierto. Es Matador. No, se llama Vasos Vacíos porque la cantan figuradamente. ¿De qué año dices que es Vasos Vacíos? 1988. ¿En serio? Te lo jurito. ¡Wow! Y es una colaboración. Yo pensaba que era de los, no sé, arriba de los 90, Vasos Vacíos. Es que ahí viene una cosa. El esplendor musical de Los Fabulosos Cadillacs fue hasta mediados de los 90. ¿Qué tal? Y ya de ahí viene toda esta cascada de recordar sus viejos temas, pero Vasos Vacíos es del 88. ¡Wow! Bueno, pues. Y les vamos a presentar este super tema de rock Rolinga aquí en Rolingas y Fresas a través de la plataforma iVoox para todo el mundo en Greatest Hits del Rock en tu Idioma. Siempre. Ya estamos de vuelta, amigos, señores y fresas, después de escuchar Vasos Vacíos de los Fabulosos Cadillacs. Híjole, Pablo, es que de veras yo no sé cada vez que digo esto por qué. Pero es que Vasos Vacíos es una buena rola. No dije nada. ¡Ay, qué bueno! ¡Pero lo sabía! Si no creen que ese silencio fue un error, amigos, señores y fresas. Lo sabía, mi querido Héctor, y cada vez... Se va acercando una letra más, amigo, para que yo devele cuál es tu triste realidad, de cuál es el sobrenombre que te han puesto gracias a que se ha ido despertando ese lado ñero de tu parte. Pero, amigo, de veras, ¿a quién no le gusta Vasos Vacíos de los Fabulosos Cadillacs? A ver, mi querido Pablo, dame un segundito, permíteme. Voy a hacer una pausa, amigos, dañeros y fresas, permítame un segundo. Ya, efectivamente, mi querido Pablo, ya estoy de regreso. A todo mundo le gusta Vasos Vacíos, eso sí, además yo creo que Vasos Vacíos hasta podía entrar en la categoría de esas de la rola compartida. Así es. Perfectamente cabe Vasos Vacíos. Que te digo, y es completamente válido lo que tú dices, el esplendor de los Fabulosos Cadillacs ya fue hasta mediados de los 90 y por eso muchas personas piensan que esta canción es de esos entonces, pero no. Si recuerdas en algún podcast pasado, ya habíamos pasado una rola de los Fabulosos Cadillacs, Galápagos, sí, que viene de su primer álbum y es de inicios de la década de los 80s. Y pues bueno, aquí presentamos este tema. Padre que algunos grupos, o sea, vinieran haciendo trabajo desde tanto tiempo antes, ¿no? Así es. Y haya rolas así como esta, que invariablemente son una marca de la época, ¿no? Y hablando de marcas de la época, mi querido Pablo, ahora yo te voy a presentar la segunda rola de esas maravillosas rolas de la sección de las que no escucharás completas, señores. Ok. Y a ver, cuando yo te diga el nombre de este cantante, a lo mejor vas a decir que no entra en los greatest hits de Ñeros y Fresas, porque ¿quién es? Pero a ver, si yo te dijera quién es Miguel Atilio Bocadoro Hernández, ¿tú qué dirías? Muy fácil. A ver. Chiquetete. ¡No! ¿No? No, es que tenía un nombre largo así, ¿no? No, sí tenía un nombre raro, pero no. ¿No? Este señor en realidad se llama, bueno, así se llama Miguel Atilio, pero su nombre artístico es Diego Verdaguer. ¡Wow! Sí, es cierto. Atilio Verdaguer. Atilio Verdaguer. ¡Wow! Y por ahí de 1984, ahora verás, 80 y... ¿qué dijimos? Esta rola se llama... pues no sé, ya se me olvidó. Pero ahí en los 80s escribió esta canción que te voy a poner aquí. Y antes de que se acabe, te voy a poner un pedacito. Que no más escucha esta maravilla de canción. ¿Usted qué haría? Pues sí, Diego Verdaguer grabó esta maravilla de canción en 1980 y algo que ahorita ya no me suena. Fíjense nada más, queridos amigos de Ñeros y Fresas, esta canción tan no va a pasar completa que mi querido Héctor ya ni la quería pasar. Ya más, es 1984, un disco que se llamaba simplemente Amor, pero es que recordar esas cosas es una cosa. Era la única imposible canción que iba a pasar de noche, amigos, sin que ustedes la pudieran escuchar. Ahora me hacía lo que Dios es una trivia, a ver, ustedes digan de qué disco era, porque acá los que la presentan ya se les fue la onda. ¡Atilio! Pues sí, Diego el Verdaguer también fue una figura ahí. Los Oye, muchachos. Pero ese era una mascota, ¿no? Era un águila. No, ese era Atila. ¡Atilo! Nada, no, figurón Diego Verdaguer, pero sus canciones jamás pasarán acá enteras en Ñeros y Fresas. ¿Cómo cantaban? ¿No? Sí, como que para adentro, yo ¿sí? No sé qué cosa pujaba, no cantaba. Pero bueno, así es, amigos de Ñeros y Fresas. ¿Y qué? Rolingas y Fresas, dice acá Pablo. ¡Rolingas y Fresas! Y solo por eso. ¡Greatest hits! Para que veas que no quiero dejarte con un mal sabor de boca, mi querido Pablo. Arráncate con la siguiente rola para volverle a poner orden a este podcast del día de hoy que está muy, ¿qué? Atileado. ¡Atilio! ¡Atilio! Muy bien, amigos. Les voy a presentar, y mi querido Héctor, te voy a presentar un tema de un grupo que en términos generales resulta ser un grupo de culto por aquellos amigos a los que les gusta la música muy underground. Okay. aquí en México el movimiento urbano estuvo enriquecido también con lo que se llamó como fusión musical, o sea, la mezcla de distintos ritmos, y que después dieron paso a lo que ya sería la constitución en pleno de la música de los noventas. Te voy a presentar un tema que es muy conocido, como te digo, por algunos amigos que gustan mucho de esta música subterránea, que se llama El Personal. Este grupo del Personal es una banda mexicana de fusión musical que nació en Guadalajara y que mezclan, fíjate, ahí nada más te va la supermezcla: reggae, son cubano, cumbia, bolero y rock. Válgame Dios. Toda esta mezcolanza dieron como resultado este tema que se llama Dale de Comer al Conejito. Válgame Dios. Y te lo voy a presentar aquí en el podcast Rolingas y Fresas Greatest Hits. Y solo aquí le escucharás. Tienes algo delicioso, algo sensacional. Tu cuerpo es fenomenal y tu cabello hermoso. Y lo más maravilloso quiero que sea para ti, porque si andas por ahí voy a sentir gran dolor. Que en las cosas del amor no me gusta compartir, no me gusta compartir, no me gusta compartir. De regreso, amigos, señores y fresas. Ya, qué bárbaro. Qué cosa. Dale de comer al conejito. La letra, no, no sé. Dijimos que eran greatest hits. Qué dale rollo. Dale de comer que está chiquito. Ay, amigos de Llenos de Fresas, yo no sé por qué me vino una imagen mental de cuando presentamos el podcast número uno y empezamos con aquello ¿cómo se llama? Esas cosas que les dicen a las chavas en la calle. Ah, los piropos guarros. Piropos guarros. Hijo, está muy cerca, Dale de comer al conejito. Y suena como a una cosa así como son jarochos, veracruzana, ¿no? Sí, una cosa así, sí. Me quedó Pablo. Ah, qué cosa. ¿No te gustó, amigo? ¡Oh, sí! Sí, en pro de la pluralización de la cultura. Todavía no llegas a ese nivel, no, mi querido Héctor. Que sí, me faltan unos cuantos pero decibeles. Pero pronto lo convenceremos. Para comprenderlo. Así salió totalmente de mi rango. Y solo por eso, mis queridos amigos de Ñeros y Fresas, ahora voy a contestar con algo que sí está verdaderamente a la altura de las circunstancias de eso que fue Pablo. Dale de comer al conejito. No, hombre, yo pensé que querías competir ahí con Diego Verdadero. ¡Qué rollo! ¡Atilio! Y bueno, solo por eso, amigos, señores, por eso yo voy a poner una canción que prácticamente es un ícono de la época. Y fíjate que hay algo muy interesante alrededor de esta canción que te voy a poner. El cantante es argentino, conocidísimo, no solamente en Hielos y Fresas, sino en todo el mundo. Todo el mundo conoce a Miguel Mateos. Claro. Y fíjate que de Miguel Mateos ya habíamos puesto una canción que es Tira para Arriba. Y Tira para Arriba, en realidad, es la que está reconocida en muchos países fuera de México como la canción. El himno de Miguel Mateos es Tira para Arriba. Sin embargo, en México, la canción que pegó con tubo se llama Cuando seas grande. Y Cuando seas grande es una canción que sonó en todos lados. Se vendieron más de 300,000 copias solamente acá en México. Estuvo un montón de semanas en los primeros lugares y no puede pasar desapercibida en los greatest hits de Ñeros y Fresas. Entonces yo aquí se las dejo, amigos. Esta es Cuando seas grande, Miguel Mateos, episodio número 13. Y ahorita regresamos. Llego a casa y escucho su voz. Siempre. Dale de comer al conejito. Nene, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasó? Amigos, continuamos en su episodio 13 de Greatest Hits del Rock en tu Idioma. Y de verdad que quien no conozca esta canción de Cuando Seas Grande de Miguel Mateo, simple, sencilla y llanamente, no vivió en los 80. No, pero yo creo que esa canción ya traspasó la barrera de la generación, ¿eh? Yo creo que hasta chavos de las generaciones actuales han escuchado Cuando Seas Grande de Miguel Mateos. Y la identifican, y se la saben, ni la gustan, ni la vibran. Y definitivamente cabe perfectamente en este episodio de grandes éxitos. Es el gran éxito en México, es el gran éxito de Miguel Mateos. Muy bien, mi querido Héctor. Y bueno, como yo te comentaba en este en esta travesía por saber si solamente los ñeros existíamos en México y si también solo se habían reunido grandes éxitos aquí en México de grupos ñeros, te voy a presentar un tema, super tema de una banda española, okay, que allá sí se llama igual rock urbano. Perfecto. Y que este grupo ahí en España, y va con dedicatoria, por supuesto, a todos aquellos amigos que nos favorecen con su preferencia. Que son varios, muchos saludos de la gente de España. De los amigos de España. Que nos van a agradecer, que nos van a querer mucho más después de presentarles a uno de sus grandes exponentes del rock urbano, un grupo que se llama Los Suaves. Wow. Este grupo se formó a finales de los 70 y les voy a presentar un tema de su tercer álbum que se llama Ese Día Piensa en Mí, que se grabó en 1988. Y que este grupo tuvo su auge, fíjate, ajá, después de haber teloneado a la banda de punk llamada Los Ramones. ¡Wow! Ellos telonearon en España a Los Ramones en 1981 y a partir de ese momento empezó un ascenso vertical casi de esta banda. Y yo te puedo decir que Los Suaves en España es uno de sus grandes grupos, así casi como el Tri de México. Ajá, son los Suaves allá en España. Y te voy a presentar este tema, el tema insignia de Los Suaves, que se llama Dolores, se llama Lola, aquí en el episodio 13, Greatest Hits del Rock en tu Idioma. calle hasta las seis. Pues sin dinero en esta tierra hay dolores al burdel. Fuiste la niña de azul, ahora eres la vieja verde. ¿Cómo se porta la vida cuando vale lo que tiene? Las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti. Muy bien, amigos de Ñeros y Fresas, estamos de regreso después de escuchar a Los Suaves, que ni son tan suaves, ¿no? La rola es un poco fuertezona. ¿Y te gustó, amigo? ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sabía! ¡Ya vamos de gane! No, ni más. ¡Ya no vamos dije, de gane! ¡Uy, qué buena rola! Como luego digo, ¿no? Así que sí, sí, sí. Ah, o sea, que me diste el avión. No, no, te doy el avión. Es una buena rola en tu género, güey. Sí, que claro. Ok, ok. Yo digo que suaves no son, suavecitos no. Pero es una rola ahí para poner en los greatest hits de Ñeros y Fresas. Rolingas y fresas. Sí, por favor, hay que corregir ahora. Hoy somos rolingas y fresas. Rolingas y fresas. Y bueno, mi querido Pablo, yo te voy a poner la, digamos, última rola del bloque de los fresas del día de hoy. Sí, espérate, todavía no nos vamos a despedir. Eso vendrá después de esta rola que te voy a poner. Pero la rola que te voy a poner, además, es de un grupo que tú sabes que a mí me encanta, que es Nacha Pop. Y una vez que uno dice Nacha Pop, solamente a la mayor parte de las personas les viene a la cabeza una única canción. ¿Qué cuál es, mi querido Pablo? ¡Lucha de Gigantes! Por supuesto. Lucha de Gigantes es la gran canción de Nacha Pop. Y como yo te comentaba, que hay un dato muy interesante que vale la pena como reconocer o ver. Decíamos, de ahora que presentamos a Los Hombres G, la canción que más conocemos de Los Hombres G salió de su primer disco, que es Los Hombres G del 85. La canción que más conocemos de Nacha Pop es de su último disco, el disco llamado El Momento, de 1987. Qué interesante, ¿no? De algunos, sí, la que sí, más recuerdas es la primera, de los que más recuerdas es la última. Y es lo que vemos, que el movimiento, como decíamos, no pegó en todos los grupos de la misma manera, así ni en las mismas épocas. Uh-huh. Sin embargo, este accionar de todos esos grupos nos dan todo este gran compendio musical, sí, que es el rock en tu idioma. Sí, sí, por supuesto. Además de Nacha Pop, ya hemos puesto un par de rolas acá en el podcast y pondremos algunas más porque hay muchas rolas de Nacha Pop. Pero hoy está dedicada a la más conocida. Se llama Lucha de Gigantes. La estás escuchando en Ñeros y Fresas. No te vayas, es un rolononón en el episodio número 13. Greatest Hits. Me da miedo la enormidad donde quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Un monstruo de papel, no sé contra quién voy. Pues que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar. ¿Qué has pasado sin tropezar? Un monstruo de papel, no sé contra quién voy. Pues que acaso hay alguien más aquí. Pasemos sin miedo. Amigos, continuamos en su podcast Hielos y Fresas. Y qué verdadero temononón nos acabas de presentar, mi querido Héctor. Seguramente muchos de los amigos que nos escuchan en este podcast y que son mexicanos y que son ávidos seguidores del cine mexicano habrán escuchado este gran tema colado en una gran película mexicana también, sí, que lleva por título Amores Perros. Y que pues ahí contextualizó muy bien algunas escenas, sí, y que para muchos representó una gran escena y una gran película. Además, yo creo que para muchos chavos de generaciones actuales, ahí fue, escucharon Lucha de Gigantes y volvió a tener auge en México. Pero la buena, buena, buena es del 87, del disco El Momento, de Nacha Pop. Que bueno, o sea, la que pusieron fue de la Nacha Pop, que es una súper, súper, súper canción. Hombre. Y bueno, mi querido Pablo, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Pues sí. Ahora sí te toca presentar la rola compartida. ¿Sigues? Así es. ¿Otra vez? Así es la onda, amigo. ¿Ya nos vamos, Pablo, amigo? Ya nos vamos. Ah, mejor ponte otra de Latilo, ya nos seguimos acá. Saca unos alcoholes. Sacamos unos alcoholes y escuchemos a Tilio. Ya. Oye, amigo, te invito una copa. No, no, no. Sí, ya vámonos. No, ya, ya, esta transformación, ya. Pablo está poniendo muy mal. Entonces, te tengo que presentar esta rola que habíamos dicho también en el formato del programa. Entra como la rola compartida, que al mismo tiempo podría ser Ñero, Fresa y escucharla. Y que era una rola que te iba a gustar. Así es. Y esta canción es de un grupo que ya habíamos comentado, mi querido Héctor, que está en esta gran frontera de volverse entre un grupo de esos Ñeros y completamente guarros en esta división de la irreverencia total. Hacer una canción súper conocida dentro del medio, sí, sí, que se llama Los Toreros Muertos. Uf, sí. ¿Cuál es la mejor canción de Los Toreros Muertos, mi querido? No, pues la canción más conocida de Los Toreros Muertos se llama Yo No Me Llamo Javier, por supuesto. Así es, y la vamos a escuchar precisamente un tema de 1986, aquí en el episodio 13, la canción compartida en los Greatest Hits del Rock en Tu Idioma. soy impotente. Yo no me llamo Javier, no te quiero volver a ver. Deja ya de joder, yo no me llamo Javier. Suéltame, mujer, yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Amigos de Ñeros y Fresas, no hombre, pues es que Yo no me llamo Javier, es estas rolas que también entran en esta categoría que tus papás decían, ¿qué estás escuchando? ¿Que el hijo de quién? No, sí, es sí, una onda muy rara, pero wow, qué padre canción del primer disco, además también de los Toreros Muertos, de este de 30 años de éxitos, de ahí sale Yo no me llamo Javier. Y yo me acuerdo de mis compañeros de la secundaria que se pararon y empezaron todos a cantar, hola, ¿cómo estás? No, es una cosa así loquísima. O basta ya, de joder, que no me llamo Javier. Sí. Buena rola. Y sí, también representativa, también súper sí, padre de los 80s. No, hombre, los 80s y Yo no me llamo Javier. O sea, sí está puestísima en la época, ¿no? Entonces, súper padre, qué padre canción compartida, mi querido Pablo. Y bueno, pues ahora sí, nos toca despedirnos, es hora de cerrar el episodio número 13, que ha estado movidísimo. Sí, sí, sí. De rolas. Sobre todo por Atilio. Sí, que le vino a dar sabor a Gabo, o nombre, no sé, al programa. Y entonces, pues muchas gracias, mi querido Pablo. Gracias a ti, mi querido Héctor Fabregal. Amigos, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de este, su programa y su podcast, Rolingas y Fresas. Yo me despido. Amigos, nos vemos en 8 días. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Que les vaya muy bien.